Hola, saludos a todos y sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy, después de mucho tiempo, volvemos a abrir las puertas del desván. Buenas tardes, muy buenas lo que toque, buenos días, buenas noches, depende de dónde te haya pillado escuchando este programa 395, abierto posibilidades para todos los que sean poetas o tengan corazón de poeta. Hoy es su programa y hoy también es el programa de los que tiren de viejos discos y le guste escuchar nuevas y lujosas reediciones. Hoy la verdad es que no hay ni siquiera quinto malo. Desde luego que no, Julito. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que te toque, bueno, a ti, concretamente. Toca. Buenas lo que prefieras. Bienvenidos a todos al programa número 395 de La Isla de Encanta. Como sabéis, llevamos una temporada, pues ya va para un mes, grabando y emitiendo desde aquí, desde Hortaleza, desde Radio Enlace, en Los Madriles, 107.5 de la FM. Y también nos podéis escuchar, pues como es habitual y como es costumbre desde hace mucho tiempo, a través de las sintonías y páginas web de BFM Radio, de Scanner FM o de La Rúa de Alcalá de Henares. Aparte de nuestro podcast y diversos lugares donde se nos repite, se puede escuchar semana tras semana. Y como bien decía César, pues nos hemos subido al desván, nos hemos tenido que ateviar ahí con el plumero, con la cofia, con todo lo que era menester para poder entrever y retrasacar discos del calibre de los que tenemos hoy en la mesa. Los iremos escuchando y desgranando poco a poco, ¿no? Así es, reediciones, sobre todo copando el protagonismo de nuestro programa, reediciones en su mayoría especiales o que han sido publicadas recientemente con motivo de aniversarios, el 20, el 25, el 30, cada uno tiene el suyo. En el caso de la canción que ha servido para abrir nuestro programa de hoy, Ouija en versión maquetera, un clásico de Los Enemigos de su disco La Vida Mata, que está incluido en esa versión demo en la caja recopilatoria Desde el Jergón, que vio la luz ya hace unos meses, en junio, y que hizo feliz a muchísimos de los seguidores del grupo madrileño, que como muchos de vosotros, algunos de vosotros probablemente ya sepáis, decidió volver a los escenarios hace ahora un año y está teniendo una acogida más que calurosa. Vaya. Y es que somos legión, los fans. Somos legión, los fans de La Revuelta Enemiga. Estamos súper contentos. César y yo tuvimos juntos, ¿no?, el placer y el privilegio de verlos en la Yoyeslava, porque era un concierto especial, que eran dos entradas por la compra de la caja, de esta super caja, y ahí estuvimos viéndolo y goceteo puro, la verdad, para lo que gustamos de la música de los madrileños. La verdad es que sí, es que están en una excelente forma, tienen pues un cancionero de los que quita el hipo, y ahora que son 10 años más viejos, pues también son 10 años más perros, y saben tocar e imprimir a su música una energía y una finura pues que en su momento pues evidentemente no estaba ahí. Y eso que estamos hablando de un grupo de una calidad estratosférica. Podréis disfrutar de conciertos de La Revuelta Enemiga este mismo invierno. Nos consta y os aseguramos que estamos bien informados que pues el grupo y su oficina de representación está trabajando en la confección de una gira por salas, que ya hay una fecha confirmada con entradas a la venta. Será el 13 de diciembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. 13 de diciembre, os recordamos, sobre todo a los que nos escucháis desde latitudes próximas a Finisterre, y también esta misma semana se ha confirmado su presencia en la quinta edición del Festival Low Cost de Benidorm, pero para eso queda todavía mucho tiempo, eso es a finales de julio, así que entre medias habrán nuevas oportunidades para ver a Los Enemigos en directo y en su hábitat, digamos, natural, aunque se defienden ya en cualquier sitio y muy bien, además, que es las salas de mediano gran aforo, vaya. Puro goceteo ver a los madrileños, a Los Enemigos en directo de nuevo, volverles a tener cerca y sentir esas canciones de nuevo. Y esta vez, como decía César, el tiempo no ha pasado en vano y los tíos tocan, si cabe, aún mejor. Sigan nuestro Facebook y nuestro Twitter, porque solemos retuitear y hacernos eco de las noticias que suelen venir sobre Los Enemigos, como buenos fans que somos, y os podemos tener más o menos informados de lo que vaya surgiendo. Habrá más fechas y ya os iremos informando. Seguimos con otro más, con mucho más tema, con mucha más música, porque hay mucho sobre la mesa y vamos a intentar ir dándoles cancha poco a poco. Desde luego que sí, ya hemos hablado de Desde el Jergón, esa caja recopilatoria de Los Enemigos, que incluye tres CDs con la mayoría de sus grandes éxitos y mejores canciones, un CD con rarezas, que es de donde hemos sacado esta versión maquetera de Ouija, un directo y un DVD con el último concierto del grupo madrileño del año 2002 en La Riviera. Bueno, pues ahora nos vamos con otro disco, con un disco absolutamente legendario, que vio la luz hace ahora 20 años y que también ha sido reeditado en formato lujosísimo para solaz de los muchos seguidores que tiene en este país y fuera de él, Kiko Veneno. A la feria de ganado, 10 duros de papel plata, y el cielo se ha iluminado, y el cielo se ha iluminado, viene desde Monterrey. show. Dice la gente en los bares cuando juegan a las máquinas, coge lo que le sale y coge lo que le sale. Tres reyes van en barco, son tres leyes y un secreto. Ni ruina, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme esa cinta otra vez, pónmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro. Tú sabes, llegó en un Mercedes blanco a la feria de ganado. 10 duros de papel plata y el cielo se ha iluminado. Y el cielo se ha iluminado. Hierro y cromo, a cantar como tú sabes, y a cantar como tú sabes. Cielo se ha iluminado. Versión maquetera de En un Mercedes Blanco, que es como además apareció en La Riviera, el último concierto que dio aquí en Madrid. Sí, también también pudimos verlo, Julito. Sí, señor, joder, qué suerte. Tuvimos, pues sí, fue una suerte poder disfrutar de ese directo de Kiko Veneno celebrando los 20 años de Échate un Cantecito, el disco que volví a ponerlo, que le puso definitivamente en el mapa en 1992, porque fue un concierto apoteósico. Fue brutal, nada más. Evidentemente todo el mundo entregado, porque no podía ser de otra manera, y ellos se les veía súper contentos sobre el escenario, disfrutando a tope, y encima pues también aparecer con esta reedición, que es una pasada. Yo estoy ojeando simplemente así entre pasando hojas, y la verdad es que mola un montón. Sí. Es el diario un poco de lo que pasó en Londres mientras se grababa este disco de Kiko Veneno, Échate un Cantecito, en 1992, hace ya 20 años. Así es, la presentación de la edición de vigésimo aniversario del Cantecito es simplemente espectacular. Como decía Julio, pues es un libro en el cual, bueno, pues hay un facsímil del diario que Kiko Veneno fue anotando durante la grabación del disco, y no hay trampa ni cartón, es lo que escribió, y ahí tal cual, de su puño y letra está, y la verdad es que es muy interesante y muy instructivo leerlo, ver cómo él peleó lo suyo para que este disco, que era su disco de la verdad, porque llevaba muchos años sin comerse un colín y teniendo otro trabajo que a su vez le permitía, por supuesto, seguir con sus canciones, pues él se dejó la vida en estas canciones, y fue en Londres donde consiguió dar forma definitiva a lo que son un montón de himnos de la canción y de nuestra música popular, porque como habéis comprobado, la versión maquetera de En un Mercedes Blanco no se parece absolutamente, está la letra, pero se parece absolutamente en nada a lo que fue su versión final, así que se puede apreciar en esas maquetas y también en los textos que dejó Kiko en su diario, cómo el artista estaba luchando quizá un poco consigo mismo, ¿no?, y con su propia historia para hacer ese disco que terminaría cambiándole la vida para bien. Así que absolutamente recomendable la adquisición, si sois fans de Kiko Veneno, de esta edición aniversario del Cantecito. Totalmente, totalmente imprescindible para los que sigan a Kiko Veneno desde hace ya casi más de 20 años. Hay fechas, por cierto. Las fechas de los conciertos. Sí, está de gira, lleva pues pues unos cuantos meses de gira con estos conciertos del Cantecito, y en noviembre, sin ir más lejos, pues va a estar el día 9 en Cáceres, el 16 en Castellón, el 17 en Alicante, el 23 en Santiago de Compostela y el 24 en Burgos. Eso en noviembre, y en diciembre tiene todavía más fechas, pero como son mogollón, pues casi que os emplazamos a su página web. Eso es, remitirse a la página web de Kiko Veneno, donde allí en su zona de conciertunis tienen las fechas, y imagino que si surge alguna nueva, pues la pondrán rápidamente a disposición del personal. Más discos emblemáticos. Hoy aquí en la Isla de Encanta nos subimos al desván para quitarle un poco el polvo a las reediciones de unos cuantos iconos de la música popular de aquí y de fuera que se han venido publicando en los últimos meses. Uno de ellos es nuestro próximo protagonista, cumple 25 años ya, y es un disco que a largo plazo tuvo mucha más influencia de lo que a priori podía parecer. Estamos hablando de Graceland, esa obra magna, esa obra cumbre de Paul Simon. Sleeping on a midnight lake. We're homeless, we're homeless. With moonlight sleeping on a midnight lake. We're homeless, and we're homeless. And we're moonlight sleeping on a midnight lake. And we're homeless, and we're homeless. And with moonlight sleeping on a midnight lake. And we're homeless, and we're homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake, and we homeless, and we homeless, and we moonlight sleeping on a midnight lake, and we homeless, and we homeless, and we moonlight sleeping on a midnight lake, we homeless, we homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake, and we homeless. And we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless, hallelujah. We're moonlight sleeping hallelujah. On a midnight lake, hallelujah. We're homeless, and we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake, and we're homeless, and we're homeless, and we're moonlight sleeping on a midnight lake. We're homeless, we're homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. Qué bonito. Sí, señor. Very beautiful. Y qué fácil, en apariencia, y qué sencillo en apariencia, ¿verdad? Desde luego que sí. Homeless, en versión también demo, en versión maquetera, es uno de los regalos y de las joyas escondidas en la edición del 25 aniversario de Graceland, ese álbum fantástico que Paul Simon publicó en los 80, hace ahora 25 años, y que realmente pues cambió también de alguna manera su carrera y terminaría cambiando la percepción que muchos melómanos occidentales tenían o teníamos, si queréis usar el plural de cortesía, sobre la música africana, sobre la vida en ese continente y sobre todas las cosas que sucedían en aquel entonces. Recordemos, por ejemplo, que en Sudáfrica, que es uno de los que es el principal foco de atención de Graceland, pues todavía existía el apartheid. Efectivamente, está fundamentado sobre raíces africanas. De hecho, se rodeó en su momento para grabarlo de músicos africanos, y la verdad es que para esa época, pues imagino que este disco caería un poco en frío, pero ahora con la visión del... No, fue un gran éxito, ¿eh? Fue un gran éxito porque tenía pues tenía hits también, tenía hits. Lo que pasa es que, claro, la influencia de él se ha visto pues poco después. Ahora no es a nadie le extraña que a los nuevos grupos de pop muestren interés por la música africana. Estamos hablando, por ejemplo, de un grupo tan exitoso como Vampire Weekend. Uh-huh. Pero hace 10-15 años eso era ciencia ficción, prácticamente. Eso es. Sí, eso sí. Es. Esa quizás sea uno de los principales legados de Graceland, que fue un disco que Paul Simon pues grabó, como bien apuntabas, Julio, con músicos africanos de absoluto postín. Gente uh-huh. como Hugh Masekela, como Miriam Makeba, como Joshua Ndour, en fin. Ahí estaba la florinata de la escena musical, o de parte de la escena musical africana. No de toda, porque imaginaos, ahí es donde nació precisamente este arte y sería mucho, mucho aventurar. Pero en cualquier caso hay que recomendar conocer este disco, que es precioso, y si te puedes permitir esta reedición, pues no te va a defraudar, porque tiene el disco original, por supuesto, un montón de extras y un DVD con un documental en el que cuenta de dónde viene todo esto y la historia del álbum. O sea que... Con alguna entrevista como a Whoopi Goldberg, Jerry Belafonte. Sí, es súper interesante. Tiene muy buena pinta. Está muy rico, muy rico. Muy rico el Graceland de Paul Simon, que es un álbum coetáneo de nuestro siguiente protagonista, que también, además, fue uno de los grandes responsables en dar a conocer la música que se facturaba en África, sobre todo en África Occidental, durante los años 80. Estamos hablando de la reedición también de aniversario de Show, ese disco inolvidable del gran Peter Gabriel. We'll be right back. Ay, yo esperaba ahí un zambombazo final, pero no, no lo ha habido. Solbury Hill, 25 años también de la grabación de esta canción, del 87. Sí, está concretamente esta versión en directo se grabó en un concierto de la super ultra exitosa gira de Show, el disco que de alguna forma pues ya convirtió a Peter Gabriel en gran estrella, por lo menos también le sirvió para engrosar sus cuentas. Él venía de grabar una serie de discos absolutamente imprescindibles, pero bastante menos accesibles que este álbum de 1986, que también ha sido reeditado ahora en varios formatos. Nosotros tenemos por aquí lo que es la de Andar por casa, es una pequeña caja que incluye el disco original y dos CDs más con ese concierto de Atenas en 1987. Peter Gabriel con Joshua Andur y la Super Étoile de Dakar en el momento de explosión del León senegalés. Peter Gabriel fue quien lo presentó a Occidente a través de su trabajo en WOMAD, primero en Real World y luego en WOMAD, en fin. Demasiadas conexiones quizás entre los artistas de nuestro programa de hoy, pero bueno, es lo que hubo y es lo que pasó. Y además de estos tres CDs, como decíamos, esta edición de Show, pues tiene también su libretillo, unas cuantas fotos de la época muy chulas. En fin, que está absolutamente recomendado, por supuesto que sí, porque es otro clásico de mediados de los 80. Muy, muy recomendable, la verdad, esta reedición de Show, como lo son las otras y todos los discos que íbamos a ir sacando, porque la verdad es que hoy no hay disco malo. Desde luego que no, y el que nos va a ocupar a continuación es, en fin, se queda uno sin adjetivos, sin palabras. No te digo. En fin, es que hablamos de Bad, ese álbum legendario y mítico de Michael Jackson, que vio la luz hace también ahora un cuarto de siglo, en 1987, y que también ha sido reeditado con abundante material extra y en distintos formatos para saciar la sed de los fans completistas, y contiene en esas reediciones joyas como la que vamos a escuchar a continuación. A ver si pilláis de qué se trata. La canción se titula Al Capone. Get the reach. Why did you let him get away? No tenía fácil Michael Jackson en 1987 cuando publicó Bad el reeditar los logros, los laureles que consiguió 4 años antes con Thriller, que pues sigue siendo uno de esos uno de los discos que más se ha vendido en la historia, sino el que más. Pero con Bad no solamente no consiguió vender tantos discos, pero sí consiguió mejorar lo que había conseguido artísticamente y convertir cada una de las canciones del álbum en un single, y además en un single de éxito. La verdad es que es uno de esos discos de pop que, en fin, que al que no le sobra y no le falta absolutamente nada, y que en su reedición de aniversario, 25 años ya, hay que ver lo viejunos que estamos, pues contiene un disco con rarezas y con maquetas como la que acabamos de escuchar, que se titula Al Capone, pero que en realidad terminó siendo otra cosa, vaya. Es muy criminal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí que... Es muy criminal, pero en Atapuerca todavía. Sí. muy primitivo. Sin evolucionar aún. Pero estaban ahí los toques, los ritmos y las melodías estaban claras. Sí, sí, sí. Y luego daría pues eso a... ¿Cómo ser capaz de quedar a 45 grados del suelo sin caerse? Sí. Eso tiene su rollo. Sí. Y aquí la verdad es que en este disco se puede ojear el libretillo y salen cantidad de fotos y fotos documentadas de un poco de cómo se fueron fraguando los vídeos y a su vez también la grabación de las canciones. Está chulo. También muy recomendable la adquisición, sobre todo si sois seguidores o os gusta Michael Jackson, de esta reedición 25 aniversario de Bad, una de sus obras cumbre, quizá su última gran obra, porque a partir de ahí ya inició un declive pues que terminó pues cual Rosario de la Aurora, como todos sabemos. En fin, un poco fastidiado, pero bueno, se va a ser. Quedó Pozo y quedó lo importante, que es su música. Las canciones, claro que sí. Bueno, pues la cosa va más o menos por bloques. Hemos empezado con un par de reediciones españolas. Hemos seguido con 3 discos emblemáticos de los años 80, que también han sido reeditados y que cumplen años en estos días. Y ahora vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, pero antes de ello vamos a hacer una especie de cuña, así como entre dos tierras, porque nuestro siguiente personaje, nuestro siguiente protagonista, digamos que nació en una época que no le correspondía, al menos al escuchar su música es lo que uno puede llegar a colegir. Escuchamos también con muchísimo cariño, Dios nos libre, a Lenny Kravitz. Y ahora os contamos. So many gifts to keep the love alive. Hasta ahí llegó. Lo tenía bastante claro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, aunque sea una demo hecha en casa, una maqueta ya grabada en casa, el amigo Lenny Kravitz ya a estas alturas de partido ya la tenía bastante claro que por dónde quería que tirara esta canción. Ahí lo dejo después de dos minutos. En la versión final de este disco de Mama Said, pues se explica, ¿no? Luego entraba, ahí entraba un solo de guitarra muy, muy sutil, luego volvía sobre la estrofa y se iba la cosa pues hasta los cuatro minutos más eso o menos. Es. Balada inolvidable, baladón, este It Ain't It Over Till It's Over de Mama Said, que es otro disco que cumple años en impar y que aún así tiene su reedición aniversario, ¿verdad, Julito? Todo sea por reeditar. Sí, por reeditar que no quede, dejarlo que sí. Pues esta reedición, la concretamente la que tenemos nosotros, tiene dos discos con caras B grabadas en estudio, tomas en un 12 pulgadas de esta misma canción que no han salido, canciones de caras B, caras en directo en Japón y otro directo también en Rotterdam, o sea que hay de todo. Sí, tiene un poco de todo. Y es la edición, no es la edición ni 20 ni 25, es la edición 21. De 21 aniversario. Eso es. Porque el disco salió en 1991 y es ahora, en 2012, cuando ha tenido su reedición deluxe con todos estos extras, con una nueva masterización del álbum original, que también fue el que empezó y el que supuso el despegue comercial de Lenny Kravitz, que ya había grabado un disco estupendo, que, en fin, que tampoco le llevó muy lejos, pero que a partir de aquí, de Mama Said, y sobre todo con el siguiente, con Are You Gonna Get My Way, pues le convirtió en la gran estrella que sí que decíamos. Lenny pues nació en un momento equivocado, porque ha desarrollado buena parte de su carrera, por lo menos la parte más exitosa de su carrera, durante los años 90, recuperando la gran música negra, sobre todo, también el rock and roll, de los años 70, que es de lo que nos vamos a ocupar a continuación. Sí, señor. Nos hemos traído hasta la isla, pues eso, otra reedición más, enésima reedición de hoy, del grupo T-Rex, sí, con Mark Bolan a la cabeza. Esto es nada más y nada menos que la reedición de una de sus grandes obras maestras, Electric Warrior. Vamos a escuchar también una versión maquetera que estoy seguro que os va a sorprender. Vamos con ella. You're dirty, glad and black, don't look back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. You're slim and you're weak with the teeth that I hide up on you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, dang it gone, get it on. Get it on. Bang it gone, get it on. Oh, oh. Well, you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're built like a car, oh yeah. You're an untamed, that's the truth, with your cloak full of eagles. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang it gone, get it on. Get it on, bang it gone, get it on. Ow. Well, you're windy and wild, you got the blues in your shoes, on your stockings. You're windy and wild, oh yeah. Walk like you dance, so let's dance, take a cha-cha and sound understand me. Lo acústico y lo maquetero de aquellos años tampoco daba para tanto. Esto es el amigo Sergei Buzka, que se nos ha colado en el mismísimo CD. Una pena, porque esta versión desnuda del Get It On Es una muy, pasada. muy chula. Sí, la verdad es que sí, es una lástima que el mundo de los unos y los ceros tenga estos caprichos, porque, mira, además es que he localizado el marrón, tiene aquí... ¿Qué coño es esto? No me jodas. En fin, que lo que decíamos, que es una lástima porque, como habéis podido comprobar, la cosa ya iba encaminada, ya iba bien. Sí, o sea, señor. Solamente la voz de Mark Bolan y esa guitarra acústica y ya es una canción hecha y derecha que se sostiene. Y como dicen muchos músicos, esa es una de las pruebas del algodón. Si la canción con la guitarra y con la voz, o con el piano y con la voz, ya tira, es una canción que vale, es una buena canción. Y Get It Done es un himno de la historia rockera de los años 70, y está incluido en Electric Warrior, que es quizá, junto con The Slider, que también va a ser reeditado en breve, marque la cima en la carrera de T-Rex, ese grupo británico que de alguna manera hizo de bisagra entre los años 60 y los 70 e introdujo muchas de las formas de hacer de lo que luego llamaríamos o terminaríamos llamando glam rock. Absolutamente imprescindible el disco para todos aquellos que gustéis del rock hecho por derecho, y sobre todo que gustéis de conocer a los pioneros del estilo. 41 años le contemplan a esta obra musical. Y la verdad, pues eso, reedición con su libreto y tal. Y yo me paro en una de las páginas, porque me parece muy gracioso el que en aquella época, pues eso, el año 71, los tickets, o sea, las entradas de toda la gira que pensaban dar en noviembre de ese año, iban a 60 peniques. ¿Dónde habrá quedado? Sí. ¿Dónde habrá quedado esos precios populares? Desde luego que sí. Bueno, algunos por lo menos conservan todavía su moneda, otros sí. Ni eso. Sí, eso es otra historia. Otros ni eso. Bueno, en cualquier caso, esperemos, y pese a ese momento Sergei Bubka, esperamos que os haya molado escuchar este himno rockero en una toma pues distinta a la habitual. Y ya que estamos en los 70 y que estamos con los clásicos, pues nos vamos con otro súper clásico de la época que también ha sido reeditado en este 2012, concretamente hace pues como 3-4 meses, no más. ¿Lo digo tú o lo dices tú o lo digo yo? ¿Y quién no es fan de David Bowie? Hoy hemos conocido a otro, ¿verdad, Julito? Sí, señor. Desde luego que sí. Sigue Stardust aquí sonando en la Isla de Encanta. Just put my spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, my work's down the drain. Hey man, she's a total blam blam. She said she had to squeeze it, but she and then she all on me, on me, man. 'Cause she can't afford the ticket back from some wicked city. All on me, on me, man. 'Cause you ain't got time to check it. No, my some wicked city. She's alright. Hey man, I hear her, don't be unkind, go away. Hey man, I can't take you this time, no way. Hey man, did you get, don't crash here. There's only room for one. Here she comes, here she comes. All on me, on me, man. 'Cause you can't afford the ticket back from San Francisco. You ain't got time to check it. You know my suffering can't see it. It's out of sight. Don't lean on me, man. Joder, brutal. Está dedicado a nuestro amigo Remate, que esta mañana sí, ha es tenido verdad. Su momento fan. Sí. Y nosotros también. Y como existe la posibilidad, y se cumple nada más 40 años de este disco, el Ziggy Stardust, pues no lo hemos traído hoy a aquel aire de encanto. Así a es. Disfrutar. Es verdad. Ha dicho Remate, ha anunciado por Twitter que es súper fan de David Bowie y que ha decidido salir del armario e irse a grabar un disco. Eso es lo que ha dicho. Literalmente. Le mola el juego este de la incógnita, Remate, nos consta que le gusta, así que nada, esperaremos a ver qué se le ha ocurrido en esta ocasión. Andaremos pendientes, que nos cuente. Eso es. Suffragette City, lo ha dicho Julio, 40 años ya de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Quizá uno de los discos, bueno, quizá no, quizá el disco más emblemático en la carrera de David Bowie, a principios de los 70, porque claro, hablar de este hombre y hablar de discos emblemáticos con una carrera mutante como la que ha tenido, pues es un poco arriesgado, pero desde luego un gran clásico de Bowie y un clásico absoluto del rock de los 70, que cumple ahora 40 años y que ha sido reeditado de forma facsimilar, imitando, calcando el vinilo. Pero, y remasterizado, pero sin ningún tipo de extra, vaya. Yo tengo el del 30 aniversario. Si es que esto es un no parar. Yo tengo el 30 aniversario de claro. Pero vamos, era un CD Mondilirondo, o sea, bueno, sin más. Así que nada, pero bueno, disfrutón igualmente. Disfrutón y desde luego, si todavía no tenéis Ziggy Stardust en vuestra discoteca y igual os gusta el rock and roll, pues no sabemos a qué esperáis, majos. Estáis tardando, hijos de mi vida. Y de mi culazao. Bueno, nos va a dar tiempo a poner un par de temas más, yo creo. Está claro. Seguimos en los 70. Seguimos en las Islas Británicas. Seguimos en las Islas Británicas, efectivamente. Y nos vamos a ir con otra reedición suculenta. Esta es de 35 aniversario. 1977 fue un año clave para la música popular en Occidente, sobre todo por culpa de este grupo irrepetible que ahora ha visto reeditado su primer y único larga duración, Nevermind the Bollocks. Hablamos, por supuesto, de los Sex Pistols. Yeah. more you can ask for it. Claramente sonido Sex Pistol en esa grabación de 1977 en Estocolmo, en The Happy House. Happy House. Sí, sí, tuvieron que estar la mar de contentos los asistentes a ese concierto de los Sex Pistols en la capital sueca, justo en el momento en que eran el grupo más importante sobre la faz de la Tierra y justo en el momento en que estaban cambiando para siempre las reglas del juego y también las reglas estéticas del rock and roll. Durante unos cuantos meses, no se hablaba de otra cosa y no había otras canciones que realmente importaran. Y realmente el legado del cuarteto británico pues sigue resonando hoy en todos los rincones y en todos los locales de ensayo del planeta. Los Sex Pistols han visto reeditado Nevermind the Bollocks, su disco del año 77, pues 35 años después de que fuera publicado y también en varios formatos lujosos, llenos de extras y de detalles. La edición que nosotros tenemos pues tiene ese directo de Estocolmo y también en el primer disco encontramos las caras B que se extrajeron en su momento de los sencillos y algún tema extra más. Lo mismo. Con fotos curiosas, sí. Extractos de el pago del máster, imagino, de Wesley, la casa donde se produjo el disco, con sus caras y tal. Y sus cosillas. Sus cosillas, está bien, está gracioso. Siempre desde luego. Mogollón de detalles para perderse. Desde luego entre que sí. Ellos. Bueno, pues vamos a ir terminando. Más que nada, no por gusto, sino porque se acerca el momento de hacerlo y el reloj empieza a pisar talón. Así que os vamos a dejar con otro clásico de los 70. Esta vez cruzamos el charco y nos vamos hasta Nueva York para escuchar a un grupo que se adelantó también al punk, o que es coetáneo del punk neoyorquino, pero que apostaba por otra línea estética y expresiva y que también ha terminado influyendo a mogollón de músicos de todo el planeta. Nos estamos refiriendo a Kiss, que hace un par de meses veían publicada una edición remasterizada de Destroyer, un disco emblemático también en su carrera. Además, el amigo Lenny Kravitz tenía una versión de los Kiss muy molona. Cierto, en aquel tributo que les hicieron a mediados de los 90, es cierto. Cierto es. Y bueno, por supuesto también Kiss conectan con toda esa tradición glam de la que hemos hablado, la de Bowie, la de T-Rex, aunque llevándolo a territorio circense. Con buen criterio y buenas canciones, porque desde luego otra cosa no, pero buenas canciones el cuarteto norteamericano las tiene. Por cierto, que sacan nuevo disco de estudio ahora. En fin, uno para, como os decíamos. Nos vamos a marchar, os dejamos con Shout Out Loud, uno de los singles extraídos en su momento de Destroyer, este disco de Kiss del año 1976. Que os mole, solamente podemos decir eso y esperamos que la semana que viene sigáis estando ahí al otro lado. Os esperamos, os emplazamos y yo os diré proverá. Os dejamos con Kiss. Hasta luego. Hasta luego.